triste que no la pueda querer. Yo a usted la miro con gran devoción y me mira usted a mí con los ojitos en llamas. Arde su almita también. Usted tiene esposo y cuatro churumbeles y yo hace años que casé. Qué triste es la vida, triste y traicionera. Fui de pesca y no pesqué. Un día de estos no me aguantaré y le prometo bajar si usted me da su. Pondremos la ropa a secar.